Yo estoy de acuerdo con usted que éticamente es criticable que en unas circunstancias como las actuales veamos repartos de dividendos excesivos o veamos incluso salarios absolutamente exorbitantes. Pero yo creo que son las instituciones que corresponden a cada una de esa entidad financiera las que tienen que tomar ese tipo de decisiones, las juntas generales o los consejos de administración. Pero no corresponde al gobierno gestionar la situación de cada empresa pública.